Lucía, presente. Benita, presente. Marifer, presente. Yutzil, presente. Yvonne, presente. Merari, presente. Paulina, presente. Porque no estamos todas. Recordamos que todas las víctimas eran personas con un futuro que les fue arrebatado. Mujeres y niñas llenas de color, y no una cifra o una nota roja más. Creemos que al nombrarlas, cambia nuestro silencio por un grito de denuncia que orilla al Estado y a la sociedad a responder. A que deje de minimizar las conductas machistas que, escalando, terminan en feminicidios. Tenemos que entender que la realidad en la que vivimos nos afecta por igual. Que hoy, todas necesitamos de todas. Nos toca exigir justicia para las que ya no están y seguridad para las demás, sin importar su edad, raza, religión o estrato económico. Nosotras buscamos fomentar el diálogo porque tal vez, si somos conscientes de lo que pasa, podamos identificar la situación de violencia en la que vivimos o viven las personas a nuestro alrededor. Nuestra utopía es que no exista ni una asesinada más. Estamos lejos de lograrlo y, por tanto, es necesario que nos unamos. Que dejemos de justificar la violencia en cualquiera de sus formas. Que dejemos de minimizar el acoso, las agresiones entre parejas, los celos. Que dejemos de culpar a las víctimas, de cuestionar sus vidas y de verlas como provocadoras de la violencia que reciben. Nuestro esfuerzo no sería posible sin el trabajo de María Salguero con el mapa de los feminicidios, Frida Guerrera o Yucatán Feminicida. Somos muchas las personas inconformes con lo que pasa en nuestro país. Nosotras estamos ilustrando, pero es necesario gritar en todos los medios, cada quien desde su espacio, que no estamos todas. Justicia. Vivas nos queremos.